Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y por el portal en internet www.uv.mx. Les saluda su servidor Luis Ventura Jiménez. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Semana, miércoles 24 de mayo, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos, ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros ya muy contentos de estar aquí, bueno, por dos razones, una porque ya estamos aquí y otra porque ya está lloviendo, así como lo oyen, por lo menos aquí en el centro, en la capital veracruzana, ya está bastante nublado, ya se oscureció y ya empezaron las primeras gotas esperadas desde hace varias semanas aquí en la capital del estado. Bueno, ahora vienen las inundaciones, pero ya será ese otro problema. Por lo pronto, a refrescar y como dice Chuchín, bueno, siempre y cuando llueva de veras, en serio, si no, nada más va a alborotar el calor, como decimos coloquialmente. Bueno, pues aquí estamos. Bienvenidos a La Revista. El reparto de responsabilidades aquí en la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, nuestro curador musical. Lupita Páez, enredada en las redes con un trabajo encomiable. Carlos Romano, con el gusto de poder estar aquí frente a estos entrañables y queridísimos micrófonos de la radio Universidad Veracruzana. Esta es la radio de la UV y es la radio de todos ustedes. A través del 90.5 en frecuencia modulada y también nos encuentra usted en internet, o sea, en línea. Así que esperamos ser una buena compañía esta mañana, en la que además contaremos hoy con la participación de Oscar de la Borbolla en el Café de los Prodigios. Y agradecemos a todos los compañeros que de alguna manera nos echan una manita aquí con el programa: Francisco Javier Guevara, Santiago Vázquez, Enrique Reyes y demás personal, nuestras compañeras secretarias, en fin, con quienes convivimos aquí todas las mañanas con nuestros compañeros. Pues qué bueno que estamos juntos Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce perfectamente bien y que coordina el maestro Colinot. Estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, tenemos también los teléfonos 818-0923, 817-5117. ¿Sabes lo que dice así él? Dice, con este calor me da sed de la mala, de esa que solo se quita con caguama. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaros! No, Fernando González, también tuitero revistero, dice, buenos días, revisteros. Miércoles al 2x1. ¿Pero qué? El cine será. Hoy, pronósticos de lluvia y tormenta eléctrica para Jalapa alrededor de las 3 de la tarde. Pues te falló, mi querido Fernando, porque ya está lloviendo ahorita. ¡Ay, qué rico! Esa es la buena. La mala es que nadie trae paraguas, algunos vienen en guaraches, no hay impermeables. Pues, ¿para qué no consultan, verdad? Bueno, pues ahí vamos. Entonces, con nuestros queridos revisteros que desde muy temprano se están manifestando a través de las redes sociales, de las diferentes cuentas en las que usted puede participar, y además a través de la línea telefónica. 8:10. Fíjense que viene Virulo el viernes, no, mañana. Mañana jueves viene Virulo, de este cantautor muy conocido, muy simpático, todo un ícono de toda una época. Y gracias a los contactos que tiene nuestra querida amiga Mercedes Bullosa ahí en La Culpa, pues va a venir mañana. Quedan unos cuantos lugares, porque además el lugar es pequeñito. Se presta también mucho para este tipo de eventos, ¿no? Acá Petit Comité. Quedan algunos lugares. Hay que hacer reservación forzosa por razones obvias. Entonces les doy el teléfono para que usted haga su reservación y sea de los que van a tener el gusto de estar con Virulo. Y ahí cerquitita, porque está muy chiquito. 2281-08-1454, apúntenlo. A lo mejor ustedes no pueden ir, pero alguien, ¿sí? ¿Alguien más? 2281-08-1454. Apúrenle porque ya se acaban los lugares. Bueno, esta es por una parte. Por la otra, ayer vino Elisa Blanchet, una compañera de aquí de radio, el sello de las voces fundacionales de aquí de la radio, y trae un proyecto interesante, yo diría que paralelo a lo que ofrece la Quinta de las Rosas, no copiar, sino que tiene otro tipo de servicios, esto es en Las Ánimas, y se llama Sin Fronteras. Hay paquetes y pueden ir a talleres de manera individual, pues, o sea, no necesariamente tienen que comprar el paquete, que sería lo idóneo. Hay asesorías para proyectos productivos. Sí, ya llega un momento en que con la jubilación, pues ya la gente de repente, pues está trabajando toda la vida, ya no tiene qué hacer. Entonces aquí les dan asesoría para que tengan sus propios proyectos productivos de acuerdo a su capacidad física y demás, ¿no? Información especializada, programas de tutorías dirigido al posible interés de las personas inscritas en la Casa Sin Fronteras y a su nivel profesional, contactándoles con instituciones y empresas privadas y oficiales en donde pueden compartir su experiencia académica, científica, por plazos determinados. Es un absurdo, ¿no? Toda la experiencia que acumula una persona que a los 60, 65, 70, todavía está en perfectas condiciones de todo tipo y ya no les dan trabajo. Y toda esa cúmulo de experiencias, pues lo tienen que tirar a la basura o a los recuerdos, ¿no? Entonces aquí, con empleadores sensibles, que abusados, que van a aprovechar la experiencia de ellos, pues entonces, para eso es el programa de tutorías. Hay cineclub, hay cafetería, hay tardes bohemias, viajes planeados, hay muchos talleres de tanatología, ¿no? Ni modo, pues es que hay que estar preparado. El arte de vivir plenamente. Yo decía de morir dignamente, pero es más bien del arte de vivir plenamente, ¿no? No estar siempre con los ojos, ay, un año más, ya me voy a morir. Y no, y además estarse cuidando y tener un estado de salud. En fin, lo que se llama calidad de vida. A mí me parece muy bien. Hay meditación, hay danzaterapia, logoterapia, precisión musical. Están empezando apenas. Pero bueno, pues les dan mayores informes en el Facebook Club Social Sin Fronteras. Así entren. Club Social Sin Fronteras. Y está en la plazuela Agustín Lara número 2, Las Ánimas. Plazuela Agustín Lara número 2, Las Ánimas. 2288 13 84 50. Y mañana les doy datos de un evento que me pide Vina Lara que promueva, interesante allá en Coatepec, pero no les adelanto porque vaya yo a decir una cosa que no es. Lo que sí es, a ver lo que dice Marco Rascón, pues ya ven que ahorita están las alianzas para arriba, las alianzas para abajo, mucha gente está de acuerdo, mucha gente no, por ejemplo... Cuauhtémoc Cárdenas sigue viendo así con mucho recelo una alianza entre el PAN y es como un agravio, ¿no? Después de tanto estar luchando por la izquierda y el nacimiento de un partido que lamentablemente ha venido a menos, que es el PRD, por las razones que sean, y de repente verlos de la mano del PAN es así como decíamos, muy extraño, ¿no? Quizás ahora ya no tanto, porque con tal de quitar a uno, pues se pueden aliar el agua y el aceite, ¿no? Pero pues así están las cosas en la política en México. La necesidad de hacer alianzas ciertamente es inherente a la política, pero yo diría de alianzas, ¿no? Si se uniera el PRD con Morena, con el PT, no sé, con partidos de ese tipo, pues dice uno, está bien. Una alianza entre el PRI y el PAN no se ve así como contradictoria, ¿no? A pesar de sus diferencias que luego los debates esgrimen, etcétera. Bueno, dice Marco Rascón lo siguiente: la transformación de México en las actuales condiciones solo es posible mediante las alianzas. Hoy, en toda alianza, la fuerza que la realizan necesitan ceder en sus aspiraciones máximas para lograr acuerdos. En México, el viejo cascarón del partido del Estado ha tenido que recurrir a la división para irse y regresar al poder. El viejo régimen ha creado sus satélites para poder gobernar. Incapaz de unir por sí mismo, ha optado por impedir que otros gobiernen. ¿Sí? Para la oligarquía mexicana, que vivió y se alimentó del viejo régimen centralista y autoritario, la sustitución perfecta fue un sistema político de minorías para neutralizar al poder ejecutivo desde el legislativo y a su vez pulverizar al Congreso, ¿no? Para facilitar la discrecionalidad y la política de hechos consumados. Ahora, la oposición al viejo régimen avanzó gracias a las alianzas, pero al mismo tiempo, para sustituir al viejo régimen, ha sido incapaz de hacer alianzas no solo electorales, sino legislativas para lograrlo. Ahí está el caso de 2006, en el que la coalición de izquierda y el PAN, históricamente opositores del viejo régimen priista, teniendo 70% de la representación nacional, fueron incapaces de realizar la reforma del Estado. Fueron responsables directos del regreso del viejo régimen en 2012. Hoy la demanda de alianzas y declinaciones, andan viendo a ver quién declina en el Estado de México, se ha convertido en una manera de dividir y fraccionar. Las siglas que heredaron la aspiración democrática mediante esfuerzos por la unidad, hoy han hecho un cambio inverso, dividirse. Frente a la gran oportunidad de cambio, el régimen priista ha logrado mantener las alianzas con sus satélites y al mismo tiempo dispersar toda la oposición mediante alianzas secretas a cambio de migajas con el viejo régimen. En medio del gran circo y los dispendios de demagogia, la oposición ha centrado su fuerza en insultarse entre ella. Todos hablan del PRI y sus candidatos como el mal, pero en el fondo todos le obedecen. Los abanderados de la pureza hacen alianzas con los más corruptos del sindicalismo y son usados. Van camino de la derrota, no solo electoral, sino ética. Pero no solo eso. Cuando hay expectativa de alianzas, se anuncia de manera anticlimática una alianza entre el PRD y el PAN en 2018... para confundir las batallas en los frentes electorales sin tener fondo programático y conceptual. Vaya, si el tema era 2018, pues se equivocaron el tiempo. Si pensaron en 2017, la intención dividió aún más a la pedacería. Qué feo, ¿no? Decirles así, la pedacería. Bueno, pues así por una parte, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Félix Galindo, ¿qué tal, Félix? Dice, buenos días, Carlos. Las declaraciones del mercachifle Trump con respecto al atentado de Manchester revelan la obsesión del pueblo estadounidense por el éxito material y el desprecio que siente por los que no logran conseguirlo. Como si estuviera en uno de los shows televisivos, en vez de llamar asesinos o criminales, a los terroristas que planearon y ejecutaron el acto, los nombró losers. Sí, sí, es cierto. Inmediatamente todo el mundo dijo, ¿qué? Sí, perdedores. Ese término odioso y peyorativo que se usa en este país, en Estados Unidos. Desde los primeros años de la escuela, para avergonzar a quien no puede alcanzar logros y avances en lo social y material. You are a loser. Es un insulto terrible allá, ¿no? Loser. Qué pena, dice Félix, pues creo que este lamentable presidente solo consigue, al usar estos términos, reforzar la discriminación galopante que ocurre en un país que parece tener, al menos en su mente colectiva, tan solo dos clases sociales, ganadores y perdedores. Y es cierto, tienes toda la razón. Sí, nos dimos cuenta muy bien. Buen punto. Bueno, pues qué calor, ¿no? A ver qué pasa con esta lluvia, pero estaba leyendo un artículo de Rafael Pérez Gay. Dice, debe de ser la edad, pero el calor me agobia. Me impide dormir, me provoca pesadillas de fuego. En una de ellas, de esas pesadillas, huyo sin rumbo de un incendio provocado por cohetes que yo mismo encendí en el colmo de la irresponsabilidad. En el mundo real, perdón, ocurren estas raras, enloquecidas cosas por el cambio climático. Una intrépida brigada de cucarachas. Que, sí, ahorita ya todos sabemos lo que es eso, porque es el momento que aparecen. Apareció a las afueras de la casa de usted. Unas cucarachononononas El sol rajaba piedras. Ningún científico nos ha explicado por qué las cucarachas de nuestros días han alcanzado estos tamaños espectaculares. No, las cucarachas de mi infancia eran pequeñas. Fundaban pueblos en la cocina y bastaba un bote de H24 para acabar con ellas. Cantemos, H24 es más efectivo porque nunca deja un insecto vivo. Mira, me acuerdo. Hogar se escribe con H, con H24 sin igual. Muy bien, sigamos. En cambio, en estos tiempos las cucarachas podrían aparecer en lugares insospechados para una cucaracha. Por ejemplo, no es muy bonito que de repente estás dormido y sientas unas patitas que van corriendo. ¡Hijo, le avientas todo! ¿No? Y luego estás medio adormilado y tratas de matar a la cucaracha, que es 3 veces más veloz que tú, o 10 veces más veloz, y le avientas zapatos, y le avientas el agüita que tenías allí, le das de patadas, y la tal por cual, ¡huye! Y a ti ya se te fue el sueño, además, ¿no? Todo mundo tiene anécdotas con respecto a estos pobrecitos, la verdad es que son horribles, espantosos, pobres, ni modo. Sigamos. En cambio, en estos tiempos las cucarachas podrían aparecer en lugares insospechados, ¿no? Y además, de su peso y estatura, decimos, son muy, muy veloces. Las perseguí, las arrinconé y al final logré liquidar algunas de ellas. ¡Ay, mira qué bien! Según mis observaciones, estos insectos aparecen con la canícula. El problema es que no sé si son los primeros o los últimos de la temporada de calor. He puesto un termómetro bajo el sol. No sé para qué lo hice ni qué sentido pueda tener esto. Como uno sea torturarse con la idea de que el calor está perrísimo y que si uno camina bajo el sol lo hará con 30 grados centígrados en la cabeza. Saludos a mis amigos del puerto. También he puesto el termómetro en la sombra. Ahí marca 27 grados. Este aparato también mide la humedad del ambiente. Le informo a ustedes que el termómetro llegó a 35 grados y 29 a la sombra. Vístanse con prendas ligeras e hidrátense. Bueno, eso era hasta ayer porque hoy ya empezó la lluvia. Nada más de verte con ese saco puesto me dan mareos, me dice un amigo acalorado. Sí, admito que se ve un poco raro, pero se trata de la técnica del beduino, que consiste en abrigarse si hay que atravesar el desierto, ¿no? ¿O no? No, mi cuarto es un horno y he decidido abandonarlo la mayor parte del día. Solo lo uso para dormir. Abro la ventana, ahora vivo la intemperie y lucho a muerte con los moscos. Esa es otra, ¿eh? Los mosquitos que ya están aquí picando. Todo mundo anda picoteado ahorita. Por la noche me escondo debajo de la sábana para que no me vean los mosquitos. Y sueño que escribo un artículo en una rosticería en la que me han confinado mis enemigos. Voy a ver el termómetro. Regreso con una cifra aterradora. 31 grados centígrados en la Ciudad de México. Me siento más fresco, me volví loco. No, es que ya está lloviendo. Está simpático este. Porque se identifica uno mucho. Bueno, Fernando González, ¿cómo estás, Fernando? Dice, felicidades, padrísimo, los bocadillos literarios. Muchos saludos. Bueno, pues muchos saludos a todos nuestros revisteros tuiteros. Y tenemos que Mariana Ruiz. Perdón. Dice, Carlos, no hables de cucarachas, por favor, les tengo terror y más, y no quisiera cambiar la estación. No, perdóname, Mariana, ya, nada más era eso. Fíjate cómo las fobias llegan incluso de manera auditiva, ¿eh? No, creo que todos tenemos, pero bueno, dejemos el tema. Perdón, Mariana. Sigue con nosotros, no le cambies. Vamos mejor a escuchar un poco de música para Mariana. 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25, y recibimos mensajes que dicen: llueve, qué maravilla, llueve, qué maravilla. Bueno, pues vamos entonces con la música y regresamos. Thank you. La revista. Continuamos. Jacob von Eyck fue quien interpretó The Flute's Garden of Delight. Muy bien. Son las 8:32, las 8:32 en la revista Disléxico, tuitero revistero. La derecha siempre unida por la disciplina y el moche. La izquierda siempre dividida por su natural pensamiento crítico, dice Disléxico. Bueno, el teléfono para reservar para Virulo mañana en La Culpa, con todo gusto, 2281-08-1454. 2281-08-1454. Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? Buenos días, se la rifó el Chuchín con esa rola. No te pongas celoso, Carlos. Pues no, pues si yo no soy el que estoy musicalizando. Por eso tenemos aquí. Miren, si algún éxito puedo atribuirme, es el haberle conferido a Chuchín la responsabilidad de musicalizar el programa. O sea que algo también me toca, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quieren una cápsula de cine radio? Sí, se oye la multitud. Adelante. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? Bienvenidos a una emisión más de Cine Radio. ¿Cuál fue la primera película sonora? Fíjese que tanto Edison como Pathé ya habían experimentado con el sonido en los primeros años del cine, patentando sistemas que sincronizaban la acción de la pantalla con el sonido grabado en discos u otras fuentes. Estos experimentos se repitieron a lo largo de todo el periodo del cine mudo. Pero el film que ha pasado a la posteridad como primera película sonora fue El cantor de jazz, de Alan Crosland. Fue estrenada el 6 de octubre de 1927. En realidad no era totalmente sonora, solo contenía algunas canciones, unos cuantos fragmentos hablados. Después de una canción, el protagonista, Al Jolson, miraba la cámara y pronunciaba la primera línea de diálogo de la historia del cine. Esperen un minuto, aún no han oído nada. Eso era lo que decía. La frase fue premonitoria porque produjo una reacción en cadena en la industria del cine. Claro, viendo el éxito que la Warner Brothers estaba consiguiendo con El cantor de jazz, el resto de los estudios pues se lanzaron a producir películas parlantes. La primera, ahora sí totalmente hablada, sería The Lights of New York, 1928, estas luces de Nueva York. La llegada del sonido supuso muchos cambios, empezando por los intérpretes de las películas. Claro, los estudios barrieron los teatros en busca de nuevos actores que supieran hablar, que supieran declamar. Los sueldos de algunas estrellas fueron rebajados. Otras, muchas, se eclipsaron definitivamente. El caso más notable ya mencionado fue el de John Gilbert, de quien ya hablamos alguna vez, cuya atiplada voz no es que fuera desagradable, simplemente no encajaba con la personalidad que el público le había adjudicado. Sus escenas de amor con sonido ya no emocionaban, sino que provocaban la risa. Aunque dicen las malas lenguas que fue el propio Louis B. Mayer, el jefe de la Metro, el que ordenó que manipularan los micrófonos para que su voz resultara mucho más chillona. En venganza, dicen, por una pelea que había tenido a causa de Greta Garbo. Bellísima. Bueno, la movilidad de las cámaras conquistada en los años anteriores también se resintió, ya que para evitar el ruido que producía el motor, se encerraban en cuartitos insonorizados. Así volvieron los tiempos del estático teatro filmado, digamos. Las fuentes de iluminación también cambiaron, ya que las lámparas de arco eran demasiado ruidosas. Nuevos oficios como el de encargado de sonido se implantaron. Las salas de exhibición tuvieron que reconvertirse también. Y otro problema al que se enfrentó la industria fue el de los distintos idiomas, porque con la llegada del sonoro, el cine había dejado de ser un lenguaje universal. Al principio se hacían diferentes versiones para cada mercado, ¿no? Con los actores memorizando fonéticamente diálogos que no comprendían porque estaban en otro idioma. O se volvía a rodar la misma película con actores de otros países, complicado. Poco a poco, por fortuna, se fueron implantando el doblaje y los subtítulos. En el otro lado de la balanza, la llegada del cine hablado duplicó en poco tiempo el número de espectadores. El sonido también permitía una mayor continuidad narrativa al eliminar los rótulos que hacían más lenta la acción. Con la palabra, el cine se veía capaz de abordar conflictos y personajes mucho más complejos de los que permitía la simple imagen en el mudo. Así que habían pasado más de 30 años desde que los hermanos Lumière inventaron el cine. 3 décadas en las que, con el esfuerzo y el talento de muchos pioneros, se había desarrollado un nuevo arte. El cine entraba ahora en una nueva era completamente diferente. Por el momento es todo, muchas gracias. Pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Román. Oiga, no está por demás comentarles que hay que extremar precauciones ahorita si van a manejar, porque hagan de cuenta que hubo un eclipse de sol, o sea, se hizo de noche totalmente, y como que no se acaba de soltar, entonces aprender todas las luces, pero quien va a manejar sobre todo ahorita, tengan mucho cuidado, no está por demás que lo digamos. Faltan 19 minutos para que sean las 9 de la mañana, 19 para las 9, aquí en la revista. Teléfono 818-0923, 817-5117. Pues seguimos hablando de Rulfo, pues en su centenario, Javier Aranda Luna nuevamente recuerda la famosa anécdota, de que cuando Gabriel García Márquez llegó con su familia para establecerse en México el martes 26 de junio de 1961, todavía no era el gran García Márquez, ¿no? Lo esperaba su amigo Álvaro Mutis. Álvaro Mutis es un excelente escritor, tiene toda esta serie del Gaviero, es un escritor muy bueno, muy bueno. Cuando Gabo le preguntó a Mutis qué obras mexicanas debía leer, este le trajo dos libros y le dijo, leas esta vaina y no joda, para que aprenda cómo se escribe. Eran Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Y el hechizo de, digamos, de su más alto grado de seducción volvía a repetirse. Era el mismo que había conocido a los 9 años cuando leyó Las Mil y Una Noches. El mismo que le provocó a los 20 en Bogotá La Metamorfosis y a los 22 en Cartagena la obra de Sófocles. Por eso dijo años después, si yo hubiera escrito Pedro Páramo, no me preocuparía, no volvería a escribir nunca en mi vida. En 1961, García Márquez tenía 34 años y había publicado La Hojarasca y estaba por aparecer El Coronel No Tiene Que Le Escriba. Rulfo tenía 44, 10 más. Habían pasado 8 años desde la publicación del Llano en Llamas y 6 de la que sería su primera y última novela, Pedro Páramo. García Márquez ya había sobrevivido como corresponsal varios años con un salario de miedo. Y Rulfo ya había sido oficinista de migración, vendedor de llantas, publicista, guionista y empleado de Televicentro en Guadalajara. Aunque en los años 60, la soberanía del dinero no había alcanzado a la industria editorial como para que los autores se plantearan la posibilidad de publicar 1 o 2 libros al año como actualmente ocurre en los círculos literarios. El silencio de Rulfo ya era tema de conversación, ¿sí? Y como el autor del Llano en Llamas no publicaba ni hablaba de publicar más cuentos y novelas, pues empezaron a crear leyendas, ¿no? Hipótesis descabelladas, revelaciones insólitas. De una de ellas dio cuenta el poeta José Emilio Pacheco en una de sus espléndidas crónicas literarias publicada en la revista Proceso en agosto del 77. Sostenía que Rulfo había entregado al Fondo de Cultura Económica un mamotreto casi inmanejable de más de 1,000 páginas que el poeta Lichu Macero había recortado, ordenado, compactado e hilvanado. La versión clandestina era falsa, y como prueba de ello, Pacheco retomó unas palabras que Chumacero había escrito a propósito de Pedro Páramo. Una desordenada composición que no ayuda a hacer desde la novela la unidad que ante tantos ejemplos que la novelística moderna nos proporciona, sea de exigir de una obra de otra naturaleza. Las nuevas técnicas narrativas utilizadas por Rulfo, Pedro Páramo, fueron motivo de críticas, pero también de entusiasmos. Y como decimos en las cápsulas de cine radio, esta historia continuará. Bueno, pues ya faltan 14 minutos para las 9. Virulo, ¿sí va Virulo? Virulo, recordándoles que mañana va a estar en La Culpa. El colibrí. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria. Los jazmines y azahares, problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo. No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento gris y todo es cemento. el colibrí dejó de estornudar, pero ahora andaba deprimido, volando solo por una ciudad, sin ningún rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte, por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. Entre los libros iba el colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando, y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento, se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía. De comunicación, la revista. Continuamos. A ver, Reina Morales, ¿cómo estás? Carlos, por favor, envía saludos a los amigos revisteros de Los Antojitos, Fiesta Mexicana del Mercado Rendón. Ya está allí entrándole otra vez, Reina. ¡Ay, Reina! Dice, bien por Cine Radio de hoy, no lo había escuchado. Bueno, pues saludos entonces, Fiesta Mexicana. Tenemos, por favor, que... A ver, que me están llegando por todas partes recados. No se suelta la lluvia, no se suelta. Y mira, me mandan fotografías, Rebe, por ejemplo, una vista desde mi ventana del cofre de Perote, de ahorita mismo, en este momento. Sí, está precioso, está como para un cuadro, ¿verdad? Yo lo único que me preocupa no es que la gente se moje, eso como quiera, sino las inundaciones de las calles. Uy, pero no se suelta, por lo menos aquí en el centro están cayendo unas gototas. Ya no está tan oscuro, pero sí está muy nublado. Pero bueno, es motivo de qué, de alegría y un poco de preocupación, ¿no? Don Rafael González nos sugiere que pongamos esta pieza. Es muy bella, que se llama El día que llegaron las lluvias, pero es francesa, ¿no? Es que nos comentaba algo de... O a lo mejor hay una versión brasileña. No sé, ahorita Chuchín está viendo don Rafael González. Muchas gracias, por lo que nos dice. Usted es muy amable, Rafael González. Héctor Campos, el día nublado. Afuera los pájaros agradecen la lluvia. La rola de flauta de Chuchín. La hamaca con la temperatura apropiada y tu charla de Gabo y Rulfo. ¡Qué mañana jalapeña! Disfrutando. Bueno, muchas gracias, Héctor, eres muy amable. Pero es que los pobres pájaros, de veras que hace rato parecía un eclipse. Igualito a un eclipse. Y yo no dudo que algunos pajarillos despistados se hayan regresado. Oye, pero qué día tan rápido, ¿no? Y se hayan regresado a dormir. Es que de veras fue impresionante esto del... Suele suceder, ¿eh? Los primeros aguaceros así, pero... Claro, aquí como estamos en el centro, pues se ve más oscuro todavía. Bueno. Félix Galindo, ¿podría repetir, por favor, los datos de la organización que ayuda a los jubilados? Se llama Sin Fronteras. Pueden entrar al Face como Club Social Sin Fronteras. O van directamente, que sería lo mejor, en la plazuela Agustín Lara número 2, Las Ánimas. Teléfono 2288-138450. ¿Sí? Empecé a ver una serie que me recomendaron sobre el asunto este de O.J. Simpson, este jugador de fútbol americano. Yo, como no soy muy aficionado al fútbol americano, no lo ubicaba muy bien. Sí sabía yo de la historia de que lo habían acusado de asesinar a su exmujer. Y entonces ha habido documentales y ha habido pues mucho escándalo, sobre todo cuando fue hace algunos años. Pero ahora lo hicieron serie. Y John Travolta es el productor y hace del abogado de uno de los abogados de O.J. Simpson. Es interesante porque la estrategia que tienen ellos, ya ven cómo son los abogados de allá de Estados Unidos, ¿no? Con los jurados y todo este parafernalia, ¿no? Tan atractiva que ha dado para miles y miles de películas sobre juicios, ¿no? Y aquí, ¿cómo se llamaba aquel joven afroamericano que fue golpeado? Creo que hasta lo mataron. Rodney, algo así. Que los hermanos afroamericanos de California quemaron medio California. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno, pues no, cuando lo de O.J. Simpson no había pasado mucho tiempo. Entonces tenían miedo de que fuera a suceder algo parecido, ¿no? Como es un negro y la brutalidad policiaca y el racismo, todo eso eran elementos ahí de esta ecuación que que tenía en vilo ahí en ese momento a toda la sociedad norteamericana, sobre todo porque era una estrella, ¿no? Y eso se comenta, es que es una estrella, no es cualquier personaje, es una estrella. Y no lo que porque le querían imponer la pena de muerte, decían, pero ¿cómo crees? Es O.J. Simpson, le decía a una mujer que seguramente ni siquiera sabía quién era. Pero está muy interesante, no sé cuántos capítulos serán, pero es increíble cómo, si todo lo que tienen que batallar, llaman a como 500 posibles jurados, y cómo los van descartando, la fiscalía o la defensa, la fiscalía o la defensa, que si que tiene antecedentes pro... afroamericanos o al contrario, por cualquier razón lo sacan, ¿no? Entonces las estrategias que tienen van encaminadas, porque todas las pruebas lo incriminaban a Simpson, ¿no? Era su ex mujer, ya la había golpeado alguna vez años anteriores, hay grabaciones de cuando hablaba ella 911, y muere junto a un joven apuesto, mucho más joven, y entonces pues parecía un asesinato pasional, ¿no? O sea, era un caso ya casi ganado, ¿no? La fiscal estaba muy contenta, pero se le empiezan a complicar las cosas, ¿no? Porque era una fiscal, de esos fiscales que son muy ambiciosos, ¿no? Que más que por la justicia, están por la fama y por el poder que les puede dar, ¿no? Y desde luego los abogados defensores, pues con la misma, ¿no? Cobrando mucho dinero, además para una estrella como O.J. Simpson. Entonces sí está interesante y es recomendable. La buscan en el Netflix como The People versus O.J. Simpson, o la gente, o digamos sería la sociedad en contra de O.J. Simpson. Y aquí luego nos estamos recomendando series, ¿no? Bueno, señoras y señores, ya son casi casi las 9 de la mañana, casi casi las 9 aquí en la revista. Pues ya nos están reportando tormentas con granizos allá del Arco Sur. No, para allá por el castillo. No, pues sí, tenía que ser. Claro que va a haber mucha lluvia. Cuidado, entonces, nuevamente, quienes están saliendo en sus automóviles. Vamos entonces con el Café de los Prodigios. No. Ah, el día que llegaron las lluvias, pues sí, de una vez, ¿verdad? Entretenimiento. Continuamos. No, sí, cómo no. Enrique Salmerón dice, no, si está bien oscuro, como si fueran las 6 de la mañana, aire y goterones. Adolfo Pérez, ¿cómo están allá en el puerto, Adolfo? Dice, hola, Carlos y revisteros, acá en el ardiente arenal esperando el frente de tormentas anunciado temprano. Mira, acá ya llegó primero, es que pedimos a primero Jalapa. Alejandro Hernández dice, las inundaciones, deja las inundaciones, la ropa, dice, la ropa. Alejandro Hernández. Y Mariana Ferto nos manda una foto del granizo que está cayendo en Tuxpan, como del tamaño de una pelotita de ping pong. Mariana Ruiz, que vive por Acajete, dice, hombre, la lluvia está muy fuerte, mucho viento, parece una tormenta. Sí, pues, dice, mi auto se balancea. Saludos. Bueno, pues tengan mucho cuidado, nada más. Y son las 9:03 a.m. El café de los prodigios, Oscar de la Borbolla, Janet Pankowski. Radio UNAM presenta El café de los prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, si tan solo en la escuela también se dieran cuenta que hay otras maneras de percibir, otras maneras de razonar. Uf, la vida sí que sería diferente. Los voy a poner a leer los cuentos que Oscar me ha dicho. La sucesión de Fibonacci aparece por doquier en la naturaleza. Las hojas crecen en las ramas separadas por distancias que corresponden a ella. La mayor parte de las flores tiene uno de los siguientes números de pétalos: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89. Oscar, hola. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Pues estaba aquí leyendo un libro del último teorema de Fermat. Mira. Órale, el último. Ándale, el secreto de un antiguo problema matemático. Sí, me encantan las matemáticas. Y este señor Axel es un divulgador de, sobre todo de filosofía de las matemáticas. Este libro es una maravilla. Pero ¿cómo has estado? ¿Qué hiciste el fin de semana? Pues, es que me quedé, ¿te acuerdas el otro día que dijiste de aprender a desaprender? Sí, ¿cómo no? Pues eso he tratado de hacer, pero mientras aprendo a desaprender. Conste, nada más la causalidad, ¿eh? No creo que se te, no es el caso que se te olviden otros conocimientos. No lo entendí así. Oye, pero ¿y en el mundo occidental, así en el mundo que vivimos, estos conocimientos no han causado como más impacto? Pues sí, están más o menos presentes. Hay una buena penetración de la cultura oriental en la nuestra. De hecho, se ha dado una como simbiosis. Uh-huh. ¿Y te acuerdas lo que platicábamos de los cuentos sufíes? Sí, sí, están buenísimos. Y yo me he encontrado a un autor que me gusta mucho, Julio Ramón Ribeiro. ¿De dónde es él? Él es un peruano que ya murió hace relativamente poco tiempo. Uh-huh. Pero incluso mereció el premio que da la FIL, la Feria de Guadalajara. Ajá. Este premio que antes llevaba el nombre de Juan Rulfo. Y es un autor estupendo. ¿Pero y él ha incorporado esta forma de pensar? Pues sí, hay sobre todo una obra suya donde se nota esto. Es un volumen de cuentos que se llaman Cuentos de Circunstancias. Uh-huh. Donde todos los cuentos prácticamente tienen una estrategia, estilo la del planteamiento de los derviches, de estos sabios sufíes. Uh-huh. Y para que un cuento pesque, tenga garra, lo que se llama la intriga, uh-huh, es necesario que cree una expectativa, levante una pregunta, y justamente lo que crea la intriga es aplazar un buen rato la respuesta a esa pregunta. Si luego uh-huh se dice lo que va a suceder, uh-huh, se pierde Todo el interés. Uh-huh. Y Julio Ramón Ribeiro tiene una manera muy peculiar en este libro, sí, de los cuentos de circunstancia, de armar la intriga. A ver si contándote el cuento lo notas y ves el parecido que tiene con los cuentos de Riches. Sí. Este es el cuento que se llama El Banquete. Ok. Es un hacendado que un día se le ocurre que sería muy bueno que el tren pasara por sus tierras, pues para trepar al tren las mercancías, la cosecha. Y también se le ocurre que sería magnífico convertirse en embajador de algún país europeo. Así, así nada más. Qué ocurrencia. Y lo lógico es pedirle al presidente las dos cosas. Y para poderle hacer esta petición, decide empezar a invertir su fortuna en hacer una fiesta. Nada más que para darle una fiesta al señor presidente, pues hay que mandar remodelar el edificio de su casa, hay que mandar poner un jardín, hay que mandar poner una fuente. Y te va contando los preparativos del banquete. Sí. Hasta que te empieza a entrar la preocupación que supongo ya te despertó. Sí. ¿Y el presidente por qué lo va a recibir, no? Claro. Bueno, ya que está como a la mitad de su fortuna, invertida en ese banquete. Por fin pide la audiencia con el presidente. No se la conceden de inmediato, pero pasados unos días en los que se gasta más, le conceden la audiencia. Ajá. Y el presidente, así de forma muy indiferente, le dice: le haré saber a través de mi secretario si tengo tiempo de asistir a su fiesta. Uh-huh. Y además este hacendado tiene el mal gusto de recordarle un cierto parentesco que hay entre ellos, pero es de esos parentescos adulterinos donde alguno de los dos tuvo que ver con un bastardo y no sé qué, y el presidente hasta medio se incomoda. Uh-huh. El caso es que cuando este hacendado vuelve a su casa, viene convencido de que el presidente va a ir a la fiesta. Y entonces contrata a una orquesta europea para que toquen un vals y amenicen la reunión. Uh-huh. Manda a hacer un jardín japonés. Compra una cantidad de cajas de coñac y de champán de los más finos. Y finalmente llega la notificación del presidente de que sí va a ir. Ah, bueno. Eso ya le da un respiro a uno. Esa notificación, sin embargo, todavía faltan varios meses para que llegue. Uh-huh. Y termina por embargar las cosechas que todavía no levanta para seguir comprando cosas para el famoso banquete. No te lo voy a hacer largo. Llega el día y el presidente, por supuesto, es el último en llegar. Uh-huh. Empieza la reunión, hacen unos brindis, pero como el hacendado tiene que estar un poco como ajonjolí de todos los moles saludando a las visitas porque se han dado cita ahí, pues, la plana imagino. Mayor del Estado. Claro. Está el secretario de la Defensa, está el secretario de Turismo, están todos, uh-huh. más los ricos de la comarca. Uh-huh. No hay manera. Y viene el primer platillo y el segundo platillo y se degustan unos vinos y, en fin, no hay modo. Ya cuando termina la cena parece que es la oportunidad, pero entonces el secretario de la Defensa se emborracha y tiene que irlo a atender, y lo total lo despiden porque se cae francamente este hombre. Y en algún momento, cuando regresa, por fin consigue llevarse a su despacho al presidente. Y le dice: oiga, yo quisiera que el ferrocarril pasara por mis tierras, y además una embajada en Europa no estaría mal. Y el presidente le dice: no se preocupe, mañana mismo propongo, es decir, impongo, que desvíen los rieles para que pasen por acá. Y propongo también su nombramiento, porque justamente está vacante la embajada de Roma. Uy, este hombre se queda feliz, te imaginarás. Sí. No, ya con la promesa del presidente, pues se terminan los últimos invitados de descorchar las últimas botellas y este ya anda ahí feliz, saboreando su triunfo. Celebrando en serio. Y se reúne con la esposa en la habitación y le dice: nunca limeño alguno ha dilapidado también su fortuna. Y le explica cómo fue la respuesta del presidente y se duermen felices. Uh-huh. Y al día siguiente la esposa llega dando de gritos, agitando un periódico. Uh-huh. Le dice: mira lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pobre hacendado abre el periódico y lee en primera plana: golpe de Estado, el secretario de la Defensa aprovechando un banquete y un golpe de Estado, el presidente ha sido exiliado. ¡Órale! Ahí termina el cuento. Es una belleza. Lo que escribe Julio Ramón Rivero es una belleza. Pero fíjate lo que pasa. Ajá. La estrategia del cuento consiste en hacer creer al lector que no va a conseguir su propósito, el hacendado. Que no va a asistir a la fiesta, que no le va a dar la embajada, que no le va a hacer pasar por su terreno el tren. Y uno está temiendo desde el principio que eso suceda. Sí. Y al final efectivamente sucede, pero por otra razón. Exacto. Por una razón subterránea. Uh-huh. Que es exactamente la manera como plantean en la filosofía sufí la verdadera racionalidad que ellos dicen. Estos cuentos de Julio Ramón, cada uno de ellos es este mismo truco, uh-huh. De estrategia narrativa. Es como si por debajo de la historia se estuviera tejiendo algo que tú no te das cuenta y que de repente salta a la vista y le da un giro. Exactamente. A todo lo que venías pensando. Y si te das cuenta, en el fondo de tu vida, de la mía, se va tejiendo no sé qué cosa que de pronto sale, que uno no se explica ni por qué. Y con las conjeturas que uno hace de manera causal, dadas las apariencias, las evidencias, finalmente uno no se explica por qué pasaron las cosas. Hay algo interesante en el planteamiento sufí. Sí, cómo no. Mira, hay otro cuento que a mí me encanta de Julio Ramón, de este mismo libro. Sí. Se llama La Insignia. Ajá. Es un fulano que va caminando por la calle y se encuentra un fistol tirado. Entonces lo levanta. Es como un prendedor de esos que se ponen así en la solapa los hombres. Ah, ok. Tiene unos colores extraños y ahí se lo echa en el bolsillo, se olvida. Manda al sastre, a la tintorería, el traje. Y cuando se lo devuelven, el de la tintorería le entrega en una cajita el fistol. Ajá. Entonces, como está limpio, se lo coloca y anda paseando por la calle. Y está en una librería una mañana. Y un hombre se le acerca, que también trae un fistol como ese, y le dice: oiga, ya supo lo que le pasó a fulano. No, ¿qué le pasó? Pues que lo golpearon en el metro de Praga. ¡Ah, caramba, qué lamentable! Y por cierto, hay una reunión a la noche. ¿En dónde? Le da la dirección. Se queda muy desconcertado, pero decide ir a la reunión. Sí. En la reunión se da cuenta que todos los asistentes traen un fistol colocado, una insignia, en la solapa. Ajá. Y la reunión se trata de escuchar a un tipo que está parado enfrente con una pizarra, un gis rojo, pintando garabatos y diciendo cosas incomprensibles. Y al final de la reunión, este que ha sido el conductor, llama a nuestro personaje. Sí. Y le dice: oiga, ¿y cómo se enteró? Pues es que estaba en la librería de fulano de tal y me platicaron de esto que le había pasado a este que golpearon en el metro de Praga y no sé qué. Y dice: ah, ¿y usted es nuevo? Sí, soy nuevo. Ah, pues muchísimo gusto. Quisiera encargarle algunas cosas. ¿Cómo qué? Pues que me traiga la lista del directorio telefónico de todos los números que terminen en 37. Se le hace extraño, pero a la sesión siguiente va y le lleva la lista, y poco a poco le van encargando cosas. Y de pronto el director de este centro le empieza a hacer pedidos que tienen que ver con viajar por el mundo, inaugurando sucursales en las que se reúnen gente con un fistol como esos. Y al final de la historia, este hombre termina siendo nombrado el gran jefe de esa asociación. Y dice: y si ahora me preguntaran en qué consiste, yo tendría que pararme junto al pizarrón y con el gis rojo pintar unos garabatos. Es una historia preciosa. Y en el fondo, si te fijas otra vuelta, lo que está pasando, lo que concatena los hechos, el personaje no termina de explicárselo. No. Que hay una racionalidad subterránea. Así son todos los cuentos. Y así ha sido parte de mi vida también. ¿Cómo? Pues, cuando me volví escritor... Sí. Empezaron a pasarme ciertas cosas. ¿Cómo cuáles? Cómo ir a dar pláticas a propósito de la escritura aquí y allá. Y finalmente he terminado por convertirme, y si me preguntaran en qué consiste, pues me tendría que parar a pintar con tu gis rojo garabatos aquí y allá. Sí tiene presencia el pensamiento oriental. Está mezclado por muchos lados. Incluso no solamente el del Islam, sino también hay otros pensamientos que están muy presentes. Sobre todo el pensamiento, digamos, oriental. Se nos ha colado muchísimo del budismo. Muchísimo de otras mentalidades. Ay, Oscar, yo ya me tengo que ir. Es que con esto de la coordinación tengo un montonal de chamba que no termino. Ya ves, ¿y tú qué querías esa coordinación? Pues sí, así pasa. Fue un azar, pero ahora hay que trabajar muchísimo. ¿Pues nos vemos mañana? Nos vemos mañana, claro que sí. Bueno, hasta mañana entonces. Adiós. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Oscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Bueno, pues ya son las 9:17. Saludos a Oscar de la Borbolla. Fíjense que... yo no sé... tantas cosas que se han escrito acerca de Frida Kahlo, novelas, ensayos, de todo. Es una figura muy, muy atractiva, ¿no? Para los escritores, para los pintores, para los que hablan de arte, para todo mundo. Pero se ha convertido como en una una cuestión muy comercial, ¿no? Que no sé si sea muy agradable. Y hay un escritor que se llama David Martín del Campo, que yo he seguido desde hace mucho tiempo, tiene mucha obra y tiene cosas muy interesantes. Y entonces él acaba de sacar una novela que se llama La Niña Frida. Y es que él dice que el fenómeno de la fridomanía es hoy por hoy una cultura de chabacanería que ha devaluado la figura de la pintora mexicana Frida Kahlo. Les recuerdo que nació en 1907, murió en el 54. Y dice David Martín del Campo, que es narrador y ensayista, señaló que, bueno, ya hay gorras, hay playeras, aquí en el Callejón del Diamante hay playeras de Frida, anillos, aretes, bueno, hasta calzones con la imagen de Frida, se ha convertido en algo, pues lo menos banal, ¿no? Vulgarzón. Frida era militante del Partido Comunista. Jamás habría consentido ser un elemento de comercialización y consumismo en bolsas, playeras o calcetines o de plano chones. Y consideró David Martín del Campo que si Frida estuviera viva, pues se moriría de vergüenza, ¿no? Bueno, sobre su libro, La Niña Frida, está en Editorial Tusquets. Explicó que busca rendir homenaje a la figura de Frida Kahlo, la musa de Coyoacán, un personaje polémico, amado por unos y odiado por otros, pero siempre un protagonista del arte mexicano. En su texto cuenta la historia de Antonio Negrín, es un niño de 13 años que se da un tiro en el salón de clases. Nadie puede explicar su inmolación, ¿no? Por lo que Alejandra Yure, madre del muchacho y directora del Museo Regional de Orizaba, acude al agente Max Retana en un intento de esclarecer este caso. La clave podría estar en una jovencita que entra en éxtasis para transformarse en la mismísima Frida Kahlo. La novela viaja entonces a los años trágicos que sobrellevó la prodigiosa pintora mexicana, entre ladrones de arte que violan sacristías y mansiones donde se atesoran cuadros de perturbadora obscenidad, y también el régimen que siembra el país de asesinatos necesarios, entre comillas. Cuenta también que el origen de esta novela fue la fusión de dos historias. Por un lado, la aparición de una pequeña que se introdujo una noche a una casa cercana de la famosa Casa Azul de Frida allá en Coyoacán y desapareció. Se metió a la casa y desapareció. Y la otra, el suicidio de un niño en Veracruz, luego de repartir una bolsa de juguetes. Mira, pues ahí están los elementos como para tenerte allí leyendo, ¿no? La novela busca resolver el caso. Para los que nos gustan las novelas policíacas, la novela negra, pues rico, ¿no? Y se adentra en la esencia de Frida Kahlo. Además tiene ese atractivo, ¿no? Dado que la hermana del niño se llama Frida, la madre del niño es una especialista en Frida Kahlo, directora de un museo, de tal manera que de lo único que se habla en esa casa es de Frida. Y el fantasma de Frida tiene poseída a esa niña, que es como demoníaca, detalló Martín del Campo. Así que, pues es una crítica a la fridomanía, por una parte, fenómeno de comercialización vulgar y banal, porque la gente no sabe quién fue Frida Kahlo realmente, dijo el autor, quien destacó que la pintora fue una especie de mártir cristiano en los tiempos arcaicos del propio cristianismo. Pues hay que ver, ¿no? Hay que verla, hay que leerla. Muy bien. Dice, Dice. Dice, deja la lluvia. El problema es que aposté a que no llovía hoy. ¿Quién me dice eso? Pedroni González. A ver, Pedroni, por no informarte. Cuidado, está anunciado granizo, Adolfo Pérez. Sí, ya está granizando por acá, en algunas partes de la ciudad, ¿eh? No, no en todos. Pero sí, David Rodríguez reportando lluvia tempestuosa con granizo. Inmediaciones del aeropuerto, del Encero. Pero gracias a Dios por la lluvia. Alejandro Barri, muchas gracias. Mrs. Holmes, muchas gracias. Paco, muchas gracias. FG2, Javier Ixba, Alejandro Hernández y a todos los revisteros que hoy se comunicaron con nosotros. Muchas gracias, muy amables. Y bueno, pues creo que ya nos despedimos. Cuando son las 9 de la mañana con 28 minutos, deseando que todo salga bien, que no se inunde su calle, que no se inunde su casa y que no haya ningún problema de tránsito, que esa es la otra, a manejar con mucho cuidado. Nos vamos a despedir, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, en nombre de todos nuestros compañeros, con Alejandro Filio. Durmió la tarde, desnuda sobre la ventana. Afuera nadie, ni luces ni palomas blancas. No juega el viento, no se platican las campanas. Todo silencio, si tú me faltas, si tú me faltas, la lluvia llorará conmigo. Calle abajo de los portales enemigos salen al paso, me acosan antes que el olvido. Sueños descalzos por el camino, por el camino. Tenemos un amor, un tiempo para dar un ciclo. Estamos solos otra vez, o siempre como en el principio. Dame tu mano, vuela conmigo, seremos soledades y cuentos compartidos. Durmió la tarde y entre su sueño dio contigo. Cuando llegaste, la luna tuvo algún sentido. No soy de nadie, dijiste, para estar conmigo. Si es por amarte, todo lo olvido, todo lo tenemos un amor, un tiempo para dar un ciclo. Estamos solos otra vez, o siempre como en el principio. Dame tu mano, vuela conmigo, seremos.